Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al JazzBuzz, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche procuramos poner un poquito de música jazz para finalizar la semana. Lo hacemos en esta pequeña gran emisora de radio libre, Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso si escucháis a través de un aparatico de radio. Si estáis todo el día enganchados a esto del internet, a través de vuestros telefonillos, tabletas, ordenadores, podéis conectaros a nuestra página web, radiotopo.org, y ahí tenemos servicio de streaming, así que nos podéis escuchar en vivo y en directo. Y allí pues también tenemos nuestros podcasts, información, así que podéis visitar esa preciosa página web. También se nos escucha en Granada, en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM, los martes a partir de las 10 de la noche. Y también allí tienen pues su página web, radioalmaina.org, también con sus podcasts, y por ahí también estamos. El programa de esta noche va a ser una toma 2, porque tenemos pues algunos problemas técnicos a veces. Tenemos que grabar este programa pues para que se pueda escuchar por la noche, a su hora, debido pues a los problemas con los horarios y demás. Y encima, pues a veces tenemos problemas técnicos y las cosas de Palacio van despacio y no nos aclaramos. Y bueno, no pasa nada. Tenemos por ahí programas enlatados por si surge algún imprevisto. Pero vamos a hacer un programa que intenté hacer la semana pasada y a ver si sale mejor. Vamos a hacer un programa muy especial dedicado a un señor que, bueno, ha sido noticia recientemente y muy tristemente, pero vamos, no ha fallecido, está con vida, así que no hay que preocuparse, que esto a veces parece un velatorio. Ya digo que con el panorama que hay, bueno, el programa esta noche va a ser muy especial. De hecho, va a ser el primero de varios programas que quiero hacer, ya veremos cuántos, que le queremos dedicar pues todos ellos a un intérprete genial, que es el señor que ha tocado el Round Midnight de esta noche. Es un señor pianista, quizás, vamos, de los más potentes que había en la actualidad. Hay que empezar ya a hablar en pasado. Y es el genial Keith Jarrett. Es un pianista, o fue un pianista mayúsculo, quizá el, vamos, más importante y personal de todos los que había hasta hace bien poquito en la actualidad. Keith Jarrett sigue vivo. Recientemente tuvimos una triste noticia, hace cosa de un mes se publicaba que, bueno, nos comentaba Keith Jarrett pues que había tenido un par de infartos cerebrales y tenía pues sus secuelas, y parece ser que tiene la mano izquierda un tanto paralizada y con problemas, y bueno, pues ya no le va a permitir poder pues interpretar al piano. Es el final de su carrera como intérprete. Espero que no se aburra y si el coco le rige, pues se dedica a la composición o qué sé yo, o a la enseñanza. Vamos, el caso es que no vamos a poder disfrutar del señor Keith Jarrett sobre un escenario o grabando discos, y va a ser la excusa perfecta pues para dedicarle un programa, a ver si se mejora, si nos está escuchando. Y bueno, vamos a hacer un repaso pues a su gran trayectoria como pianista. Veremos que tiene una cantidad de registros muy variados, no solo dentro de la música jazz, también en la música clásica y también en el formato trío. Es una de las grandes referencias, pero sobre todo como pianista, y veremos que muy versátil. El programa de esta noche se lo quería hacer un poco dedicado a sus comienzos. Vamos a intentar centrarnos en discos en los que aparecía como acompañante, digamos. Luego, posteriormente, pues grabó los suyos y ya estaba en su universo. Vamos a observar que, vamos, que aunque destacó desde muy joven, tardó un tiempo en sacar sus propios discos. Y además veremos que, vamos, participó en agrupaciones fabulosas. Vamos a escuchar todo esto esta noche. Para hacer este programa, o programas, pues va a servir de gran inspiración un librito que ha salido también hace poco, que es una biografía. Keith Jarrett, una biografía de un señor llamado Wolfgang Sandner. y esto se editó hace apenas un año en la editorial Libros del Cultrum, con K de kilo. Y es una editorial súper chula, que lleva más bien poco tiempo, pero además tiene un catálogo tremendo. Si diera tiempo, pues os diría algunas cosillas que tiene por aquí muy interesantes y otras que van a aparecer. Esta biografía es muy potente, me la estoy leyendo estos días y está, vamos, realmente genial. Que ya es un personaje, ya de entrada os voy a decir, que muy hermético y un tanto rarico. Luego ya indagaremos un poco sobre su personalidad. El repaso quiero que sea básicamente musical, pero claro, hablaremos mucho del personaje también. Y vamos, estamos de enhorabuena con esta publicación porque, ya digo, es realmente difícil acceder a este músico, a este artista que no se lleva muy bien con la prensa y con los medios, digamos que es muy tiquismiquis en muchos aspectos. Bueno, pues el señor Wolfgang Sandner tuvo el honor de entrevistarse, la dicha y el valor. Y bueno, es un redactor y crítico musical, también ha sido productor discográfico y además es profesor universitario de musicología en estas universidades importantes que habrá por allí, por Estados Unidos. Y bueno, pues ya hablaremos sobre el libro, sobre el autor y eso nos va a servir de gran ayuda para ir también comentando aspectos biográficos, además de musicales. Antes de poner musiquilla y comenzar, pues vamos a hacerlo pues por el comienzo, por el principio, y procuraré ser breve y no muy pesado, pero vamos, por situarnos. Que Jarrett pues es una persona humana que, pues sí, claro, nació y ya lo hizo en una fecha muy especial. Lo hizo un 8 de mayo de 1945, que es una fecha histórica porque, vamos, es la fecha del armisticio. Fue el final de la Segunda Guerra Mundial y, vamos, es un acontecimiento, vamos, el más importante, ¿no?, del siglo pasado. A partir de ese momento, Estados Unidos pues fue la primerísima gran potencia mundial, no solamente en el aspecto económico, que eso parece ser que es lo único que importa muchas veces, también en lo cultural y, bueno, en lo musical. El poeta Paul Valéry ya decía, además falleció 2 meses después del armisticio, que fue el final de la carrera de Europa para dar paso pues a una nueva potencia, a una nación joven con su propia música. Bueno, pues es bien curioso que en ese punto de inflexión histórico, pues ahí naciera nuestro colega. Y lo hizo en la ciudad de Allentown, que eso está en el estado de Pittsburgh, de Pensilvania. Filadelfia y Pittsburgh son las ciudades así más importantes. Y Allentown, pues es una pequeña ciudad muy famosa por una canción del tío este, ¿cómo se llama? Del Billy Joel, que, bueno, allí en Estados Unidos es una especie de himno de la sufrida clase obrera. Es una ciudad de estas que, pues, tuvo una gran industria, pertenece a esto que se conoce como The Rust Belt, y pues en los años 70, 80, pues vamos, con esto de las deslocalizaciones y el cierre de fábricas, pues fue una ciudad que vino a menos, un tanto como Detroit y tantas otras. Bueno, pues allí nació nuestro protagonista un 8 de mayo de 1945. Ya con 3 años ya, vamos, tocaba piano, era de estos niños repelentes, de estos niños prodigio. Y vamos, ya con 7 años daba el tío conciertos con, vamos, un repertorio clásico que no veáis. Bach, Shostakovich, además a veces lo hacía con un hermano menor que también tocaba el violín. Pero vamos, por lo visto debía ser una familia muy musical. Y vamos, este ya de pequeñajo, vamos, fue un auténtico capo. Allí en su pueblo pues se le quedó pequeñajo y enseguida pues marchó a Berkeley, que, vamos, digamos, es la gran escuela, ¿no?, ahí en Boston de esto del jazz, es la gran referencia. El Juilliard en Nueva York de la música clásica, pues ahí en Berkeley apareció él y veremos que tuvo una temporada, no demasiado tiempo. No aguantó mucho, pero eso sirvió pues para ponerse, claro, en contacto con otros músicos. Luego os contaré por qué lo echaron y tal. Vamos a ir con lo que hizo cuando decidió mudarse a Nueva York para pasar hambre, muy a comienzos del año 66, que es donde vamos a comenzar la historia. Y vamos con lo que hizo nada más llegar a Nueva York. Estaba el tío cansado para poderse pagar la matrícula, trabajar en garitos donde la música era lo de menos. Y allí en Nueva York, pues se lanzó, fue valiente y acabó en el Village Vanguard, allí en el barrio bohemio hipster de Nueva York, en el Greenwich Village. Y bueno, los locales de jazz en esos momentos estaban un poco de capa caída con esto del rock and roll, pero ahí se mantenía el Village Vanguard, y además de estrellones, grandes figurones que ahí tocaban y hasta grababan discos, bueno, pues también había jam session de gente así más joven que, bueno, intentaban buscarse un hueco ahí. Y bueno, pues parece ser que Art Blakey se dio un garbeo por allí y bueno, lo fichó. Estuvieron juntos que Jarrett y Art Blakey pues más bien poquito tiempo, apenas unos 4 meses, y vamos a ir con un disco que llegaron a grabar. Y además es un momento también muy interesante en la trayectoria de Art Blakey. Esto es, pues ya digo, comienzos del año 66. Había finalizado su contrato con el sello Blue Note, de muchos años y, vamos, muy prolífico y con grandes formaciones, y estaba pues buscando pues nuevos músicos y, como siempre, más jóvenes y talentudos. Bueno, pues aquí, además de Keith Jarrett, en lo que vamos a escuchar en esta formación, también cuenta con la trompeta de Chuck Mangione, que, vamos, era jovencísimo, y también, ojo, al saxo tenor Frank Mitchell, que hay muy poquitas cosas grabadas de este señor, porque murió, además, asesinado, no sé muy bien cómo, siendo, vamos, jovencísimo. Apenas aparece en algún disco de Lee Morgan, Andrew Hill y un par más de con Art Blakey. Y prestad atención, que es muy interesante el tío. Bueno, y al contrabajo está Reggie Johnson. Voy a dejar de rollos, vamos con esto que grabó en directo. Esto fue grabado en The Lighthouse, un enero de 1966. Eso está en la hermosa playa de Hermosa Beach, en California. Y el disco lleva por título Buttercorn Lady. Vamos a escuchar un tema, el tema Secret Love, amor secreto, que es un tema así, normalmente un medio tiempo tirando a balada, pero aquí le dan, vamos, mucha vidilla. Y vamos a escuchar, pues eso, un jovencísimo Keith Jarrett, así, pero que muy virtuoso. El tío, ya digo, desde muy joven destacó con su dominio del piano, y vamos a disfrutar de un Keith Jarrett muy Art Tatum. Vamos con este Secret Love. Son los New Jazz Messengers de Art Blakey con Keith Jarrett. Secret Love. Thank you. Bien, pues ahí estaba Secret Love, Amor Secreto. Eran los nuevos Jazz Messengers de Art Blakey, que estaba comenzando nuevos derroteros, grabando para el sello Limelight Records. Y bueno, poco duró la relación con Keith Jarrett, por lo visto por desavenencias con el concepto rítmico. El recién llegado, pues, no le molaba el rollo rítmico de nada menos que Art Blakey. Es un tío muy especial y muy suyo, que Jarrett. Y hay que decir que, vamos, toca diferentes instrumentos, eso lo diríamos más adelante. Pero parece ser que destaca también tocando la batería, o sea que de ritmo de saber lo suyo. Y sí que es cierto que Art Blakey, por su estilo y demás, pues sí que parece que muchas veces empuja a los músicos. Algunos parece que se sienten atosigados o incómodos. Eso depende del estilo. O hay otros, pues, que yo qué sé, aquello aviva las llamas, el fuego, y viene fenomenal, ¿no? Esa energía del señor Art Blakey. Pero vamos, por sutilezas y tal, pues le dijo que nones, nada menos que Art Blakey. Y bueno, también colaboró con otros músicos como Roland Kirk. Pero bueno, digamos que esto fue su aparición en esto del mundo de la música jazz. Hemos plantado aquí el año cero de su trayectoria musical. Aunque realmente, uy, realmente tiene una cosita anterior. En el año 62 grabó un disco para Decca junto con el señor Don Jacoby, que este señor tocaba la trompeta para Benny Goodman. Y por aquellos años se dedicaba a ir a colegios, academias, institutos, universidades, para también captar así gente muy joven que destacase especialmente. Y bueno, pues cuando vio a Keith Jarrett en el año 62, pues lo fichó para sus College All Stars. Y grabó un disco que, bueno, no lo hemos brincado. Y eso que es curioso porque era una big band y es raro ver al señor que ya Red, pues, tocando en ese contexto musical. Vamos a ir directamente a una asociación muy fructífera que tuvo poco después con el señor Charles Lloyd, que fue también un figurón en aquellos años, siguiendo un poco la estela del señor John Coltrane. Veremos que bebe mucho de él y, vamos, formó un supergrupo que captó mucho la atención de un público más joven y diferente. De esto hablaremos un poquito después, pero vamos con la primera grabación que realizaron en estudio ya en este año 66. El disco se llamaba Dreamweaver. Vamos a escuchar el tema que da nombre a este disco. Es un tema, ya veréis, con diferentes partes, y se apreciará mucho mejor las sutilezas del señor Keith Jarrett, que ya de entrada os voy a decir que es de estos pianistas que hacen ruiditos. A veces farfullan, parecen que están ahí como murmurando, canturreando o pensando, digamos, en voz alta. Y no soy yo que me he dejado el micro abierto. Y también os quería comentar otra cosa, que en estos años, en estos momentos, parece ser que le gustaba también mucho, pues, experimentar. Y bueno, además de tocar el piano, pues las teclas, como se suele hacer, pues también se levantaba y manipulaba así las cuerdas del piano con las manos y le sacaba así sonidicos como si fuera un arpa o bueno, que le daba que le daba un cierto toque experimental y vanguardista. Y bueno, pues aquí lo comprobaremos. De hecho, en Boston se dice que lo echaron por hacer este tipo de experimentos. Venga, vamos con el señor Charles Lloyd. Aquí aparece con Keith Jarrett. También está Jack DeJohnette, que parece ser que fue un poco el que puso en contacto a estos dos. Jack DeJohnette conoció ahí en Berkeley al señor Keith Jarrett, aunque estuviera un poco tiempo. Bueno, ahí en Nueva York contó con él para este, ya digo, supergrupo. Tuvieron mucho éxito. Y vamos con este Dreamweaver. Es Charles Lloyd Quartet en el año 66 con Keith Jarrett. Pues ahí estaba este Dreamweaver, espero que se escuche correctamente. Y era Charles Lloyd, su cuarteto, él era el jefe, pero ahí estaba Keith Jarrett en su salsa. y con Art Blakey duró apenas 4 meses, con este señor pues duró 4 años. Y veremos que esto pues dio para otro disco más en estudio, que ahora no recuerdo el nombre, Soundtracks creo, pero fundamentalmente trabajaron mucho en directo y esto se ve reflejado en un buen puñado de discos, que yo pensaba que tendrían 3 o 4, pero tienen bastantes más. Y bueno, dan una pista de lo que estaban haciendo en aquellos momentos, una música muy interesante y que llegó a ser bastante popular. Y ya digo que entre un público más joven, más rockero. De hecho, esto se definió en un principio como jazz rock. Ojo, no se nos alarmen, no vaya a ser que venga un vigilante. Pero vamos, aquí no escuchamos ni guitarras eléctricas, ni distorsiones, ni amplis, ni estas cosas. Es un formato así acústico, ya digo, muy coltraniano. Y además, pues con un look ya más moderno. Mucho antes que Miles Davis, pues, que tomó buena nota de él, ya este señor aparecía pues con gafas de sol, con camisas así, con flores y con flecos, los pelos revueltos, y tenía pues un público así muy hippie, de paz y amor, y estas cosas de los años 60. Y vamos a ir con un disco muy mítico, quizás su disco más mítico, el Flower Power, iba a decir, el Forest Flower, que es una grabación que realizó en el Festival de Monterrey, ahí con todos los hipos. Esto era pues eso, un jazz más psicodélico, así lo llamaban. Y bueno, vamos a escuchar el tema East of the Sun. Son algunos temas muy largos, es una verdadera lástima, pero bueno, este en concreto, bueno, como todos los que aparecen en este disco, ya digo, muy bien valorado por crítica y además también en ventas, esto fue un pepinazo. Vamos con el tema East of the Sun de este Forest Flower, y era el cuarteto de Charles Lloyd en directo en Monterrey con Keith Jarrett. East of the Sun. We'll be right back. Thank you. Estaba East of the Sun and West of the Moon, al este del sol y al oeste de la luna. Era Charles Lloyd Quartet, recordad, Charles Lloyd saxo tenor, en ocasiones también cogía la flauta, Keith Jarrett al piano, Cecil McVie al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Esto fue grabado en el Festival de Monterrey en el año 66 y fue publicado en el sello Atlantic, un sello importante. Esto llegó a ser un superventas e incluso el tema este creo que apareció en single. Lo partirían, pero bueno. Era, vamos, una formación muy exitosa entre el público más así, digamos, rockero y tocaron mucho pues en grandes locales míticos del rock de psicodélico de aquellos años, en concreto en San Francisco, ahí en California, el rock ácido. Eran mis colegas los Grateful Dead de Charles Lloyd y su cuadrilla, también Jefferson Airplane y todos estos que se juntaban en locales míticos como el Fillmore, que luego posteriormente el señor Bill Graham, que se hizo de oro, pues montó otro Fillmore ahí en Nueva York, el Fillmore East, y este es el Fillmore West. Y allí también pues aparecían el cuarteto de Charles Lloyd. Este señor debía ser un poco ratilla. Parece ser que alguien vio un cheque que era de $3,000 y luego a los músicos solo les daba 100. Y en aquellos momentos pues no estaban muy holgados, tanto Jack DeJohnette, que fue el que más se mosqueó, como Keith Jarrett. Bueno, eso hizo que hubiera malos rollos en el grupo y aquello se disolviera. Estuvieron hasta finales de los años 60. Y ya digo, hay un buen montón de discos en vivo y en directo muy interesantes. Y para castigar a Charles Lloyd por rata, vamos a escuchar algo de Keith Jarrett, que es el que se va a lucir en el Fillmore West y además con una de sus primeras composiciones. En aquellos años pues también comenzó pues a escribir. Y vamos con este Love Number 3, que es, ya digo, una grabación en el Fillmore West con todos los hipos. Thank you. Bien, pues ahí estaba el Charles Lloyd Quartet, en realidad era Keith Jarrett y una pandereta que se la debían de ir pasando, en directo en el Fillmore, ahí en San Francisco. Y era una composición propia de las primeras que hizo, y aunque este programa no quería centrar en aportaciones que hizo en discos ajenos, dejaremos para otro programa pues discos a su nombre y quizás otro a los tríos y quizás otro a la música clásica, qué sé yo. Es un músico muy rico, pero a finales de los años 60 sí que empezó a grabar discos por su cuenta y no son muy conocidos. Los hizo para un sello muy humilde llamado Vortex y son dos en concreto y me han sorprendido mucho, y vamos a escuchar algo de ellos, en concreto del segundo, que lleva por título Restoration Ruin. El primero de ellos es en formato trío, además está por ahí Charlie Hayden al bajo y Paul Motion a la batería, que ya sonarán en otros programas seguro, hablaremos de ellos. Pero vamos con el segundo disco, este Restoration Ruin, que es del año 68 y que, bueno, está grabado completamente todo por Keith Jarrett. Os he dicho que tocaba diferentes instrumentos, se manejaba bien con la batería y en este en concreto pues hasta canta. Y vamos, es una auténtica curiosidad, no lo conocía y desde luego quería poner un ejemplo de lo que allí hace y de las influencias múltiples que tenía. También del señor Bob Dylan. Escucharemos mucha armónica, guitarra, en este disco en concreto, pues además de piano y cantar, pues también toca saxo soprano, toca flauta, toca acordeón, el banjo, toca violonchelo, el bajo, la batería, bongos, panderetas, percusiones, excepto algunos violines, creo que bueno, quizás los toque él también, no sé. Pero vamos a escuchar un tema muy sorprendente, con esa influencia, yo creo que clara y evidente, de el gran Bob Dylan. De hecho, en el anterior disco había una versión del My Back Pages. Así que, como curiosidad, vamos a escuchar una faceta que no conocía de Keith Jarrett. Vamos con este All Right. Away. estaba este All Right, sorprendente. Era Kate Jarrett, también destacándose como songwriter. Y vamos ya a ir a la década de los 70, después de dejar el cuarteto de Charles Lloyd, donde se mostró como un auténtico virtuoso del piano, también como un gran improvisador y como un señor pues que estaba muy abierto a experimentar y a sacar esos sonidos marcianos a lo John Cage y su piano modificado. Era un tío muy aventurero y eso llamó mucho la atención del señor Miles Davis, que ya había echado un ojo a ese cuarteto de Charles Lloyd, no solo también en el aspecto musical, también en el aspecto físico. Fue cuando decidió cambiar de look, pero también darle un enfoque más rockero y atraer a ese público joven que prestaba también atención a la música jazz, y una música jazz que tenía que ser diferente a la que escuchaban sus padres, más moderna. Ahora sí que vamos a escuchar guitarras eléctricas, a Miles con guagua. Vamos a escuchar una grabación en directo, iba a poner algo del Fillmore East, son canciones muy largas y además es una época, vamos, muy interesante de Miles Davis, que ya le echó el ojo a Kate Jarrett y enseguida lo llamó pues para que formara parte de su agrupación, porque también aparecía Chick Corea y bueno, tocaban instrumentos más bien digamos electrónicos. Intentaba Miles pues eso, electrificar su sonido. Vamos a escuchar un disco muy chulo, no solo por la portada maravillosa. Son unas grabaciones en directo. Esta en concreto es en el Cellar Door, es a primeros de los años 70. Es algo perteneciente a su Live Evil. Y aquí aparece un Miles Davis, pues bueno, desatado, con la guitarra eléctrica de John McLaughlin. Está el Michael Henderson, bajo eléctrico, está Jack DeJohnette, está Ayrton Moreira tocando percusiones, y en esta ocasión está únicamente a los teclados electrónicos el señor Kate Jarrett. También está por ahí Gary Bart tocando saxofones, y os voy a poner un tema que lleva por título Sivad, leído al revés, Davis. Es un tema que, bueno, también habría que acreditar aquí al productor, al señor Teo Macero, porque aunque son grabaciones en directo, sí que están así un tanto editadas, porque esto ya de por sí para muchos pues puede resultar un poco ladrillo. Hay que buscar el momento para escuchar esta época de Miles Davis. Son pues temas muy densos y hay que destacar pues eso, el toque experimental, pero también la edición de este señor Teo Macero. Y en esos momentos pues Miles Davis apenas daba instrucciones a los músicos, simplemente pequeñas indicaciones. Total que esto era música improvisada pura y dura, y de hecho intentaba sacar a los músicos de su zona de confort, y el Kate Jarrett, tan aficionado al piano acústico, le endilgaba pianos eléctricos y orgánicos. Este es el caso. Una de las instrucciones que le dio parece ser es que tocara no lo que sabía, sino lo que no sabía. Venga, vamos con este ladrillo para algunos. A mí me encanta. Es de los temas así más cortitos y más chulos de esta época de Miles Davis. Esto es Sivad. I'm going to go to the hospital. Thank you. estaba este Sibad, un ejemplo de la música que estaba haciendo en aquellos momentos Miles Davis, con muchas texturas, atmósferas y este tipo de cosas, y que, bueno, requiere su paciencia y lenta digestión, pero tienen premio y, vamos, tiene cantidad de detalles y es una música muy rica. Y es más disfrutable en estos discos, ya digo, convenientemente editados. Y si estáis cansados ya de escuchar el Bitches Brew, su brebaje de las putas, pues tenéis este Live Evil, que es una maravilla. Otro claro ejemplo, porque algunos conciertos así sin editar y a palo seco pueden ser muy duros, pero uno que nunca me cansaré aquí de recomendar, que podéis tanto escuchar como ver gracias a los youtubers y estas cosas, es su aparición en el festival de la isla de Wight, ahí en las islas británicas, el Woodstock británico. Y fue poco después, en el verano del 70, poco después falleció Jimi Hendrix, ahí también apareció por separado. Y además en el especial que dedicamos a Jimi Hendrix, ahí en el podcast dejé hasta un enlace para que lo pudierais ver y escuchar, lo que se conoce como Call It Anything, llámalo como quieras. Así contestó Miles Davis al señor que quería presentar aquello o definir la música que iba a hacer Miles Davis. Iba a subirse al escenario con sus músicos, con sus cuatro instrucciones, e improvisando sobre la marcha, y les iba a endilgar una buena empanada psicodélica a los hippies de allí. No necesitaban fumar nada condimentado ni tripar ni nada. Es una música, maravillosa lo que allí hicieron. Y hay que destacar pues que allí, claro, aparecía Keith Jarrett, y fijaros que esto de la música realmente es una droga muy dura. Tenéis que ver el trance en el cual estaban sumidos todos los músicos. Keith Jarrett, vamos, pone unos gestos, unos aspavientos, que vamos, estaba ahí todo metido dentro de la música. Ayrton Moreira, el percusionista, también es un señor que se sale allí. Y vamos ahora a escuchar algo que grabó a su nombre este percusionista de origen brasileño a finales de los años 60, marchó para Estados Unidos con Flora Purim, cantante, que también era su señora esposa, y bueno, hicieron ahí carrera en esto de la jazz fusión con toques exóticos. Al ser de Brasil, pues utilizaba cantidad de instrumentos típicos de allí. Y bueno, grabó unos cuantos discos en solitario, como líder, como jefe. Y vamos a escuchar uno de ellos, el disco Free, que grabó para el sello CTI. Y ahí aparece Keith Jarrett. Tiene otros colegas, en otros temas aparece Chick Corea. Está por ahí también, sale George Benson, Joe Farrell. Estoy tirando de memoria. El Hubert Lowes toca flautas muy chulas además. Y os quería poner un tema que me gusta mucho, que vamos, es un temazo en esto de, ya digo, el rollo jazz fusión con toques étnicos, y es una preciosidad, y es la canción de Flora Purim, y así se llama, Flora's Song. Es el grupo de Ayrton Moreira. Thank you. ahí está la canción de Flora. Flora Purim es la autora. En el disco también aparece cantando y hay varias colaboraciones. Esta es la que hacía una de ellas, el señor Keith Jarrett. Pero ya he dicho que aparecía George Benson en alguna colaboración. Aquí en esta ocasión el guitarrista era el señor Jay Berliner. Y esto era una grabación para el sello CTI con producción del señor Don Sebesky, con esa trombonada y trompetas ahí de fondo, esos colchones tan característicos y que definían un poco pues un sonido, el sonido CTI de los años 70. Ya es así más estilizado, sofisticado, finolis, a veces empalagoso y a veces con toques a lo Vacaciones en el Mar. Hay cantidad de discos morrocotudos. El señor George Benson grabó allí una temporada, también el señor Freddy Hubbard, y vamos a ir con uno de ellos, el cuarto que grabó para el sello CTI en el año 72 también, y es el disco Skydive. Vamos a poner un tema muy especial y va a ser ya el último porque las canciones son larguísimas y nos tenemos que marchar, así que este ha sido simplemente el primer programa de unos cuantos que vamos a dedicarle al señor Keith Jarrett. Nos hemos centrado en discos ajenos cuando se estaba así formando. Todo esto gracias pues a que estoy estos días leyendo la biografía de Keith Jarrett del señor Wolfgang Sandner para la editorial Libros del Kulturum, y es muy pero que muy interesante, así que tendremos Keith Jarrett para unos cuantos programas. Vamos a finalizar este con un tema del señor Nino Rota. Nos despedimos con El Padrino. Esto es The Godfather. Así que hasta la próxima. Tengan mucha salud. Chao. Thank you.